otra vez es tapa de los medios. ¿Qué reflexión le merece este flagelo que golpea a la ciudadanía riojana? Yo creo que en realidad lo mantenemos así en los medios porque hay una especie de quietud y de status quo del Estado, ¿no? Esto es una falta de compromiso tanto del gobierno provincial como del municipal para intervenir con esto. Usted sabe que desde Salud ya nosotros revelamos las cifras del año pasado y esto está publicado en las páginas nacionales del Ministerio de Salud. La Rioja es la provincia con la tasa más alta de accidentes. Fíjese que tiene 150 accidentes viales cada 10.000 habitantes. Cuando comparamos las cifras, Tucumán, que tiene mayor cantidad de población y por supuesto más número de vehículos, tiene 70 accidentes cada 10.000 habitantes. Córdoba tiene 51, Mendoza 42. Es decir, que hace más de 3 años que nosotros mantenemos las cifras elevadas. Y esto muchas veces termina en muerte, como las cifras vergonzosas que tenemos este año, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno cuando camina la calle, bueno, yo soy una persona que tiene que trasladarse mucho a pie, ve ahí que también hay parte de responsabilidad por parte de los ciudadanos y ni siquiera, por más que tengamos las millones de señalizaciones, no las respeta, ¿no? Y no respeta tanto al peatón como a los otros conductores. También por ahí pasa también por la educación vial y también por respetarse mutuamente. Sí, yo creo que por supuesto tiene que ver con educación vial y con conciencia de que somos seres humanos, vamos arriba de un auto, de una moto o caminando y primero es el respeto a la vida del otro, cosa que parecería que esa violencia cuando nos subimos a un vehículo nos transforma totalmente en animales nuevamente, pero esta es una obligación del Estado en esto de educarnos y de reorientarnos, es decir, el marco legal está, existe una ley nacional de tránsito que habla de la creación de una agencia de seguridad vial que acá se terminó firmando en octubre del 2009, firmando de nuevo en noviembre del 2010 y seguimos con acuerdos y con marcos normativos. Las ordenanzas municipales también son perfectamente, están vigentes a pesar de que, bueno, ahora el intendente ha decidido suspender, ¿no es cierto?, las medidas punitiva, es decir, no voy a cobrar multas ni voy a hacer el control de tránsito porque estamos en la última etapa de campaña. Esto también habla de que el primero que tiene que hacer cumplir las normas es el Estado, ¿no? Y por supuesto, hacer cumplirlas acompañando de educación. Uh-huh. Diputada, estuvo trabajando sobre el RTO, me dijeron acá en producción. Fíjese que el RTO nosotros seguimos de cerca desde febrero cuando la empresa que estaba concesionando el servicio de RTO que se había suspendido en febrero del 2010 en forma súbita que tenía un contrato directo con el Estado dejó de hacerlo. Nosotros fuimos a las instalaciones, hablamos con los gerentes que estaban de la empresa anterior y ellos, por supuesto, una empresa que estaba con todas las condiciones para darle la oblea. Y desde la dirección de tránsito, cuando cambia la conducción de la dirección de tránsito, les dejan de proveer la oblea para esto. Por supuesto que intereses creados para ver quién de nuevo pone una empresa, porque los que colocan la empresa es porque le da dinero, no es sin otra intención. Y sin embargo el Estado está todo el año 2010 sin proveer el tema de RTO y seguimos, fíjese, hasta casi la mitad del 2011 también viendo si se instala de nuevo una empresa. Esta es una obligación que tiene el Estado. El RTO, fíjese, que no es solo la oblea que nos permite circular, que terminan pegando en el vidrio. Las ordenanzas municipales vigentes también hablan de hacer el análisis a las motocicletas, porque esto habla un poco de generar la conciencia en la persona que se sube a un vehículo, sea una moto, un auto, para decir en qué condiciones tengo que tener ese vehículo. Bueno, sí, diputada, la salud de Ezequiel Ríos. En este sentido, bueno, el RTO, implementando en la provincia, va a determinar que cómo un vehículo tiene que estar, en qué condiciones tiene que estar y también teniendo en cuenta cómo se debe usarlo, ¿no? Así es, yo creo, fíjese que nosotros hemos visitado también las empresas de transporte interurbano y también todas carecen de RTO. Al carecer de RTO tampoco el seguro cubre un accidente cubriendo la vida o los resultados del impacto en salud de las personas que se trasladan como del chofer. Esto creo que el Estado se asuste y que diga que los ciudadanos tenemos mala educación vial, el responsable primero y final es el Estado en esto, ¿no? Esto tiene que ver con educar. Fíjese que hay una empresa que concesiona el estacionamiento. Sí. Y que el único objetivo de la empresa, por supuesto, es que sea rentable y que obtenga dinero por esto. Pero en todas las condiciones de contrato con esta empresa está establecido la campaña de educación vial. Dígame usted, ¿cuándo vio una campaña de educación vial por Altec? Uh-huh. También podemos tener en esta nueva implementación, también de hablando desde el RTO, diputada, ¿qué va a garantizar a la seguridad vial? ¿O qué beneficios tenemos o vamos a obtener implementando estas medidas por parte de estas empresas? Yo creo que son todas medidas complementarias. Mire, el RTO nos dice que el vehículo tiene que estar en condiciones, es decir, en frenos, en suspensión y todos los demás elementos técnicos para que para garantizar la vida de los que van adentro y de la vida de terceros. Muchas veces los accidentes surgen por la mala, mal estado del vehículo, ¿no es cierto?, la falta de responsabilidad de cuidarlo. Este un poco, yo creo que pone en escena y llama a la conciencia a quien tiene un vehículo de que tiene que cuidar la vida de él y la de otros cuando conduce. Pero como le digo, creo que las medidas aisladas no sirven, es decir, implementar un sistema de estacionamiento medido sin campaña de educación vial, implementar un sistema de RTO sin que se eduque. Fíjese que nosotros tenemos 120 inspectores de tránsito en el municipio de Capital para más de 60.000 vehículos. Por supuesto que es totalmente insuficiente. Y cuando uno va, los inspectores les preguntan, no tienen ningún tipo de capacitación, son planes, son becas, son pasantías. Esto tiene que ver con la importancia que le damos al tema. Su visión es que de aquellos empleados que ejercen esta están... no están capacitados en materia de seguridad vial, señalética, de señalizaciones. ¿Esa es su visión sobre...? Nosotros hemos participado de operativos preguntándole a la gente, ¿no? Sí. Los que estaban cumpliendo las inspecciones. Y bueno, estaban con la orden de, es decir, con todas tres normativas que le dan, pero no tiene una instrucción específica en cuanto a derechos, obligaciones. Creo que esto es importante porque habla de la seriedad del operativo. Diputada, bueno, estamos hablando de seguridad vial y la cambio de tema y la llevamos a la seguridad máxima, que tiene que ver con este importante anuncio de que van a construir una nueva cárcel para 600 reclusos. ¿Cómo son las gestiones? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se va a implementar? Bueno, fíjese que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura tuvimos tres visitas al servicio penitenciario, donde no solo evaluábamos las condiciones de habitabilidad que tiene la cárcel para las personas que viven ahí, sino también para el personal. Uh-huh. Creemos que esto se inició como un servicio de rehabilitación social, si usted se acuerda, el viejo servicio de rehabilitación social. Entonces, al tener esta denominación original, no tenía las condiciones de seguridad de una cárcel. ¿Sí? Era fines de los años 60, principios del 70. Esto se ha ido superpoblando y creemos sumamente necesario que ya ha quedado inmerso en medio de barrios que circundan el servicio. Esto disminuye el valor de propiedades y también nos permite efectuar todas las tareas en el desempeño del servicio que hablen de seguridad, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezamos las gestiones en Buenos Aires con el Ministerio de Obras Públicas y terminamos con el Ministerio de Justicia, que terminó aprobando el proyecto de una nueva cárcel para la provincia de La Rioja. ¿Se puede decir que hay hacinamiento? ¿La actual cárcel está saturada? Y fíjese que yo le digo que un pabellón que tiene lugar para 13 personas están durmiendo 35. Que no tienen lugar para desarrollar deporte porque si salen al aire libre no tienen seguridad en la periferia. No tienen un sitio para recibir las visitas, los familiares han llevado algo de madera, de nylon, para armar un sitio privado donde puedan sentarse a compartir un plato con las personas que viven ahí. Uh-huh. Por supuesto, instalaciones tanto de aguas como de cloacas totalmente obsoletas. Esto también no permite este hacinamiento separar los presos, la conducta. Entonces, creo que va a ser un antes y un después en esto. y un poco replicamos el modelo que tiene Catamarca, que tiene Mendoza, donde las mismas personas que viven en la cárcel desarrollan criadero de conejos, de gallina, huerta, fábrica de mosaicos, panadería, es decir, un montón de servicios que hacen a la rehabilitación de estas personas, ¿no? Uh-huh. Y lo importante para la reinserción que lo van a tener en la sociedad. Así es. Diputada, por mi parte, la última pregunta. Este aumento de presos en la ciudad, en la provincia de La Rioja, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que el delito es cada vez mayor o se lo podemos adjudicar a las normativas que determinan si una persona por hecho de cierto delito tiene que estar presa? No, yo creo que, fíjese que hasta hablar con personas que trabajan hace muchos años en el servicio penitenciario y con las fuerzas policiales, yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? Por un lado, el nuevo sistema penal, de flagrancia, le significa entre 6 y 8 presos nuevos por mes al servicio penitenciario, ¿no? Juicio rápido, entonces ya esto es un factor. Pero por otro lado también, por supuesto que tenemos un aumento en el índice de delitos, generalmente esto también relacionado a drogas, es decir, creo que como toda ciudad, a medida que aumenta la población, se asocia esto también, ¿no? Esto lleva un aumento en el índice de este tipo de delitos y a lo mejor delitos cada vez mayores. Uh-huh. Bien. ¿Cómo ve el gobierno provincial esta implementación? ¿Cuándo se va a realizar esto? ¿Cuándo van a comenzar con la construcción? ¿Hay fechas predeterminadas? Bueno, nosotros pasando ahora ya la aprobación del Ministerio de Justicia, ya sigue por supuesto en manos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en conjunto con el gobierno de la provincia. Así que, bueno, mi tarea ha sido como legisladora poner en evidencia que esto era necesario, porque un gobierno que habla de los derechos humanos no puede no atender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y bueno, creo que esto es necesario. También fíjese que genera más de 3.000 puestos de trabajo una nueva cárcel en la provincia. Esto también es importante, ¿no? Sí, es verdad. También permite jerarquizar la carrera de la persona que trabaja en el servicio penitenciario, porque hoy fíjese que las personas que trabajan en el servicio penitenciario poniendo de su bolsillo, han terminado de acondicionar una sala donde come el personal, poniendo un aire acondicionado, generar un archivo adecuado. Esto creo que hace también a la seriedad con la que se tiene que trabajar en esta área. Muy bien, diputada, le agradecemos mucho este contacto y le deseamos lo mejor de los éxitos de aquí de Nacional. Bien, gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. Bueno, importante noticias y importantísimo, bueno, ¿no? Importantísimo. Sí, muy buena gestión de la legislatura. Sí, hace muy buena gestión, destacarla también, pero muy importante el anuncio, aparte de lo que se está haciendo para seguridad vial, el tema de la cárcel, de ampliar, ¿no? Esta infraestructura, ¿no? Más llevarla a mejoras de infraestructura y también enmarcada en esto que los presos también tienen derechos, ¿no? Y enmarcada en los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Y bueno, también lo del RTO, que es muy importante y muy necesario para nuestra provincia y bueno, también para mejorar un poco la seguridad en las rutas. 50 minutos pasaron de las 8 de la mañana, quedan tan solo 10 minutitos para las 9 de la mañana. Estamos llegando casi al final de Primeras Palabras, pero antes vamos a una breve pausa musical y continuamos con más Primeras Palabras y hacemos